la voy a mover, la voy a mover. Hoy mi cabeza voy a mover una y otra vez. De nuevo. Hoy mi cabeza voy a mover, la voy a mover, la voy a mover. Hoy mi cabeza voy a mover una y otra vez. Ahora golpeemos las manos. Con mis manos golpearé, golpearé, golpearé. Con mis manos golpearé una y otra vez. Las manos. Con mis manos golpearé, golpearé, golpearé. Con mis manos golpearé una y otra vez. Movamos las piernas. Hoy mis piernas moveré, las moveré, las moveré. Hoy mis piernas moveré una y otra vez. Hoy mis piernas moveré, las moveré, las moveré. Hoy mis piernas moveré una y otra vez. La lengua. Dentro de la boca está la lengua. Hoy mi lengua sacaré, sacaré, sacaré. Hoy mi lengua sacaré una y otra vez. Hoy mi lengua sacaré, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Hoy mi lengua sacaré una y otra vez. Los ojos. Los ojos se abren y se cierran. Mis ojitos cerraré, los cerraré, los cerraré. Mis ojitos cerraré